gun and the motherfucking treat, the motherfucking treat. Andrei Romanovic Chikatilo, que tendrá polen de Hackney, pero se escucha a los Pixies en vinilo. Soy la clase, ni el maestro ni el pupilo. 15 años llevo pelando cable y todavía te vacilo. El deplorable poeta que soñó ser músico, que me versione Manson y morir de barbitúricos. Sigo siendo el niño manso en un colegio público, que entre tanto payaso jamás se ubicó. Proceso químico, baba de asco visceral, mi estado anímico me devoró y esto es literal. Yo he probado el rap en una dosis letal y ya puedo tildarlo como mi problema mental. A mí qué coño me costará meterme con Trump, colgar fotos de cara de polla en Instagram. Te pillarás si seres pigado en Shazam, si cambio mi underground por una versión más glam. Me siento a Dacolao como un grano en el culo, que estoy solo contra el mundo pero no reculo. Que nos han engañado y que todo es un gran bulo, y se lo trato de explicar a una panda de garrulos. Que estamos todos clasificados por perfil, tú con tu cara de imbécil que sacas en los selfies. Tan prescindible y fácil de predecir como el refrito que te tragas cuando ves series Netflix. Chikatilo es feliz aunque quiera matar a gente, es que se expresa así solo para ser más contundente. Aquí tengo un micro y no me quedo indiferente, es lo mínimo que puedo desearles un accidente. ¿Y qué mierda me costará a mí quedarme quieto? Dejarme mover como el muñeco de Peña Nieto. Me corto la lengua y la polla con el cortasetos, o incluso dejar estos pensamientos en secreto. Es que el respeto hay que ganarlo, niño burbuja. Dime qué sabrás tú si nunca te atreviste, maruja, maruja. Sé que son neuróticos, pero los llamo gentuza. Si tanto sabes, ven aquí a jugar a que te cruja. Que ciudadanos del mundo se queden mudos, seré yo quien señale al emperador desnudo. No se mojan, solo quieren hacer unos euros. Yo triunfé el día que mi verso fue cojonudo. Y canto en mi cocina a una espumadera, la comida se quema y la casa llena de humareda. Tanto rap y tanta mierda, para esto me queda. Tendré que vender mi cuerpo como Albert Rivera. Y aquí aparecen frases para que apareje, por la gente que me dice Chane no lo dejes. Espero que riamos juntos de esto a la vejez, y de raperos que dejan que su rollo los veje. Mal ejemplo sin destacar faceta concreta, si aquí me encuentro escribiendo mi peor maqueta. La paradoja del poeta de la calle Las Letras, que recuerda a los 90 porque es un pureta. Y ahora hago rimas en horas de curro, que no saben si sufro autismo, si soy un cazurro. Mi jefe tranquilo si ve que no escurro el bulto, y yo tengo oculto un papelito donde le insulto. Y lo junto en el vulgo, este mi absurdo, siempre en mi mundo soy un lunático como Murdoch. No comulgo, sé que nunca seré un producto, ni me disculpo si me sale natural como eructo. Pelando cables el 1-2 de cada día, si lo consigo, si hoy no me carcome la desidia. Una esmirriada poesía que quien coño diría lo pasaría tan mal a causa de las envidias. Salimos a hostias, yo no soy Polidías, competición espía para tener a la gente dividida. Vivo aislado porque me he cansado de paridas, Andrei Chikatilo oportunista, sí, y también un buscavidas. Yeah. Fekin Nash en el beat, y yo aquí en el camino del guerrero, pelando cable, pelando cable, pelando cable, pelando cable del guerrero.